Pero la maestría de Beethoven no termina allí, en las sinfonías. Cada concierto suyo es distinto al anterior, se opone a la moda y opta por un piano más melódico que contundente, y en ello radica su éxito con la música orquestal. Quizás el más famoso de sus conciertos para piano sea el número 5, Emperador, de 1809. El primer y el segundo concierto para piano se destacan por su alegría, mientras que el concierto para piano número 3, de 1801, es de una calidad próxima a la de Emperador. Por su parte, el concierto para piano número 4 de 1808 es uno de los favoritos de muchos jóvenes. En cuanto a otros conciertos memorables, se destaca el triple concierto para violín, violonchelo, piano y orquesta.